Estos son los principales titulares del boletín informativo del 1 de julio a la 1 de la tarde, hora de Japón. Estados Unidos podría dejar a un lado a Japón en las negociaciones sobre aranceles para centrarse en otros países. En julio suben los precios de más de 2.000 alimentos en Japón y Rusia presenta avances en la reconstrucción y desarrollo de 4 provincias ucranianas anexionadas de forma unilateral. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Un funcionario de la Casa Blanca en declaraciones a la NHK dejó entrever que a menos que el gobierno japonés cambie su postura, la administración de Estados Unidos dará menos prioridad a las conversaciones comerciales con Japón antes de la fecha límite del 9 de julio para las negociaciones arancelarias. El presidente Donald Trump expresó previamente frustración con la política arrocera japonesa. El lunes, en una publicación en redes sociales, escribió que el gobierno japonés no aceptará el arroz estadounidense y advirtió que podría enviarle una carta. La NHK le preguntó al funcionario si ese comentario de Trump es una señal de que Estados Unidos podría poner fin a las conversaciones comerciales con Japón. Su respuesta fue que la Casa Blanca se centrará en otros socios comerciales de cara al 9 de julio. Trump también expresó malestar con el comercio de automóviles de Japón. El domingo, en una entrevista con Fox News, se quejó del reducido número de vehículos estadounidenses que importa Japón y advirtió que podría notificar por carta a Tokio la imposición de un arancel adicional del 25% sobre los automóviles. Los consumidores en Japón se enfrentan a otra subida de precios este mes. Una encuesta revela que los fabricantes de alimentos y bebidas tienen previstos aumentos de precios para más de 2.000 productos en julio. La firma de investigación privada Teikoku Data Bank encuestó a 195 empresas japonesas. Según los resultados, los precios de 2.105 productos subirán en julio. Esto representa aproximadamente 5 veces la cifra del mismo mes del año pasado. Los condimentos serán el grupo más afectado con 1.445 artículos que se encarecerán. En esta categoría se encuentran las especias y bases para caldo. También se incrementarán los precios de 206 bebidas alcohólicas y no alcohólicas. El costo de los dulces, como chicles y chocolates, y el de alimentos procesados, como el arroz precocido y las salsas para pasta, también aumentará. La firma de investigación cita como factores el aumento del precio de las materias primas y los mayores costos de producción, entre otros. Teikoku Data Bank prevé aumentos en más de 18.500 artículos para noviembre. Esto representaría casi un 50% más que el total de 2024. Según la firma, es probable que esta tendencia alcista continúe algún tiempo debido a la inestabilidad del suministro de materiales en medio de condiciones meteorológicas anormales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, presentó lo que calificó de esfuerzos de reconstrucción y desarrollo en 4 provincias de Ucrania que Moscú se ha anexionado de forma unilateral. El gobierno ucraniano afirma que la toma de esos territorios viola el derecho internacional. El lunes, durante una reunión sobre el desarrollo socioeconómico de Donetsk y Lugansk en el este ucraniano y Zaporilla y Jersón en el sur, Putin anunció que se han arreglado 5.400 kilómetros de carreteras y se han reparado o reconstruido unos 23.000 edificios, entre ellos escuelas y hospitales. Mientras tanto, el ejército ruso sigue atacando Ucrania. Moscú está presionando a Kiev para que acepte un memorando sobre un tratado de paz. El Kremlin exige a Ucrania la retirada completa de tropas de las provincias en disputa, algo que la otra parte rechaza. El gobierno ucraniano dice que Rusia se limita a repetir las exigencias de siempre. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La televisión estatal de Corea del Norte ha emitido imágenes en las que se observa al líder Kim Jong-un viendo, junto a una delegación rusa, una actuación artística en honor de soldados norcoreanos caídos en Rusia. En un programa transmitido el lunes por la televisión central de Corea, se veía a Kim observando la presentación junto con Olga Lyubimova, ministra de Cultura de Rusia, que estaba de visita en Pyongyang. Un grupo de cantantes interpretaba un tema en honor a los soldados, mientras se mostraban imágenes en una gran pantalla en el fondo del escenario. Entre ellas había fotografías de soldados izando las banderas nacionales de ambos países, así como de Kim recibiendo y rindiendo homenaje a lo que parecía ser un ataúd cubierto con la bandera nacional. Algunos de los espectadores de ambos países se secaban las lágrimas. Otra imagen mostraba lo que se creía que era un decreto firmado por Kim el año pasado, en el que se ordenaba el envío de tropas a la provincia occidental rusa de Kursk. Un medio de comunicación surcoreano citó a un experto que señaló que el programa de televisión era un intento de Pyongyang de convencer al público de la legitimidad del envío de tropas a Rusia. El martes 1 de julio se cumplen 18 meses del terremoto que azotó la península de Noto y otras áreas de la costa del Mar del Japón. Se contabilizan 616 muertos por el terremoto del día de Año Nuevo de 2024 en las prefecturas de Ishikawa, Toyama y Niigata, incluidos los que fallecieron más tarde por causas relacionadas con el desastre. Dicha cifra podría aumentar, ya que aún se están examinando solicitudes de familias para que la muerte de sus seres queridos se clasifique como relacionada con el desastre. Desde el terremoto, la población de las zonas afectadas ha disminuido. A finales de abril, cuatro ciudades y pueblos de la región de Okunoto, en el norte de la prefectura de Ishikawa, habían experimentado una caída del 10,7%. La autoridad municipal de Suzu informó que a finales de mayo había descendido en 300 el número de residentes en el distrito de Horiumachi, que solía tener más de 1.870. Nunca antes se había registrado un descenso de población semejante. Además, según un estudio efectuado por un grupo de residentes, algunas familias con hijos están planeando irse debido a la incertidumbre sobre su futuro. Asimismo, hay muchas personas empadronadas en ese distrito que viven en Kanazawa u otras ciudades. Tadashindo, que dirige el grupo, dijo que no está garantizado que la comunidad local pueda reconstruirse y salir adelante. Su deseo es que las personas que abandonaron la zona después del terremoto visiten el distrito en agosto con motivo del festival local tradicional, que no pudo celebrarse el año pasado. También quiere que vuelvan a valorar la posibilidad de regresar. El lunes se celebró una ceremonia al pie del Monte Fuji antes del inicio de la temporada de escalada para orar por la seguridad de quienes suben al pico más alto de Japón. Unas 300 personas participaron en el rito anual en un santuario de la ciudad de Fujiyoshida en la prefectura de Yamanashi. El corte de una cuerda con un mazo de madera en el portal del santuario, que es una entrada a una ruta de ascenso, significa la apertura del sendero y el comienzo de la temporada. Yomon Jiatsushi, sumo sacerdote, afirmó que la congestión en los senderos se ha convertido en un problema, pero espera que diversas medidas contribuyan a crear condiciones seguras para la subida. Añadió que desea que no haya accidentes durante la temporada de escalada de verano. La ruta en el lado de la prefectura de Yamanashi estará abierta del 1 de julio al 10 de septiembre. Se implementarán medidas restrictivas para evitar las aglomeraciones. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.